lwa la rapsala nenye longisa nayate zotkele wabola tete nemenyi ipa lwa la rapsala nenye longisa nayate zotkele wabola tete nemenyi. Ahora de lo que está en el mundo.